hagamos cargo de la publicidad de los demás, además de esto, ni que lo arde las pilas y bueno, de toda esta generación. Y después, las malas noticias que si empieza a haber esta nueva modalidad de trabajo más medioambiental, hay que empezar a pensar que va a haber que aportar de manera diferente a lo que venimos aportando, siempre y cuando, así es Evelyn, así es la cosa, siempre y cuando se demuestre en qué se usa. ¿Esto qué quiere decir? Y esto lo cuento porque, viene ahora, hemos estado en Buenos Aires y además en esta historia de la complementariedad, hace dos o tres años, dos años, que venimos trabajando con el GIRSU, que el GIRSU es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, que tiene financiamiento internacional, que lo empezamos con el anterior gobierno, lo hicimos, tenemos el proyecto ejecutivo, y hoy estamos, gracias a ese trabajo antepuesto, estamos calificando, y además, ¿qué le pusimos de valor agregado? Como en aquel momento invitamos a San Javier a formar parte de este proyecto, también invitamos a Patagonia a formar parte de este proyecto, con lo cual tenemos una fortaleza muy grande de poder tener el ok en este sistema para el tema de este tratamiento de residuos sólidos urbanos. Así que estas son las cosas que vamos a tener, vamos a poner en discusión a futuro, van a venir dentro de dos semanas o una semana la gente del GIRSU para discutir la integración entre Patagones, San Javier y Viedma, con esta nueva refuncionalización de lo que son los residuos, cómo se depositan, de qué manera, la tendencia lógicamente que haya la menor cantidad de enterramiento posible. Los países más avanzados llegan al 6% de enterramiento, nosotros estamos casi en el 143, estamos menos 10, estamos trabajando. Pero digo, tenemos que trabajar. No fue bien con botellas, esperemos que nos empiecen a ir bien con los distintos productos, además con estos puntos limpios, vamos a permitir que la gente que quiera tener esta conducta se pare, y esta nueva frecuencia nos va a permitir a futuro también hacer recolecciones diferenciadas en este sentido. Así que creo que vamos en buen camino, este es el desafío, le agradezco la presencia a todos, sobre todo al presidente del consejo y a los concejales que están acompañándonos, como a todos los vecinalistas y vecinos en general, es esto, mostrarles la alegría de empezar un nuevo proceso. De esto va a depender del ajuste que hagamos. Por ahora va a ser los reclamos telefónicos, estamos preparando un sistema de reclamos como para que sea más accesible y más sencillo para la gente y que nos cuenten. Y bueno, estas metodologías que vamos a usar con los seguimientos satelitales y las cuestiones tienen que ver con estas mejoras. Así que le agradezco a todos. El futuro respecto a la basura está encaminado y estamos apostando en un nuevo proceso como hemos prometido, pero que tiene que ser un poquito parte de todos y que todos tenemos que colaborar en este proceso. Así que muchas gracias por venir.